Bueno, esta es la clase número 3. Clase número 3 de antropología sobre el tema de la libertad. Vamos a reflexionar sobre esta realidad tan importante de la vida humana, que es el ser libre, ¿no? Y qué significa. Un tema muy, muy interesante, muy bueno, con muchas implicancias, ¿no? Quizás queden muchas preguntas y temas para después, porque es un tema, como digo, amplísimo, muy grande. Quizá alguno de ustedes estuvo en el retiro que prediqué hace un tiempo sobre la libertad en Cristo, ¿no? Ahí había muchas de estas reflexiones sobre la libertad, y quizás alguno le pueda ayudar hasta volver sobre alguna de estas charlas o temas si los tiene. Primero empiezo diciendo esto: cuando la Biblia dice en el Génesis que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, muchos de los grandes santos y los padres de la iglesia interpretan, algunos de ellos, ¿no?, dicen que, ¿en qué sentido es esto? En la libertad humana. Porque dicen, otros seres, animales, plantas, etcétera, tienen instintos o movimientos y demás, pero todo lo hacen necesariamente o por instinto y no pueden cambiar su rumbo. Pero el hombre tiene libertad. San Pablo habla en la carta a los Romanos 8:21 de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo que yo voy a sostener en esta clase es que solo una persona que vive la vida nueva alcanza la verdadera libertad. Solo una persona que vive en Cristo alcanza la verdadera libertad. Bien, vamos a el punto de partida sería lo que la gente normalmente entiende por libertad. ¿Cuándo se dice que alguien es libre? ¿Cuándo puede elegir? Eso es algo que se valora mucho en muchas culturas, especialmente acá en Estados Unidos, ¿no? Si uno tiene opciones y puede tener distintos caminos y distintas opciones, entonces soy libre. Esta es una primera definición más básica de la libertad, el poder elegir. No es que esté mal, pero es más básica y vamos a ver por qué. Porque cuando se pasa al plano sobre todo el plano más importante, que es la moral, es decir, cuando uno empieza, bueno, ¿qué puedo elegir en el camino de la vida? Dice, bueno, tengo el bien y tengo el mal. Y algunos entienden que también la libertad está en eso, ¿no? En que uno puede elegir entre el bien y el mal. Pero esta definición es un poco problemática, tiene una gran dificultad. Y la vemos enseguida cuando, por ejemplo, o sea, un chico va a una fiesta y le ofrecen droga, ¿no? Y uno sabe que, bueno, porque es libre, puede decir que no. Decir que no a las drogas. Pero también puede decir que sí. Ahí está la libertad, ¿no? Puede decir sí o no. Y si acepta, ¿qué pasa? Una vez prueba, dos veces, en poco tiempo se convierte en una adicción. Y esto no solamente, lo pongo en el ejemplo más claro que serían las drogas, pero cualquier mal, enseguida se genera como una dependencia o una adicción. ¿Qué pasó con la libertad de opción que tenía ese chico? Bueno, un poco se perdió. Ya, sí, optó, pero ya está esclavizado ahora a la droga. Entonces, vemos entonces una paradoja acá, que ciertas acciones de la libertad, en particular las acciones hacia el mal, llevan a perder la libertad. O sea, que tengo esa puerta, entro, pero cuando pasé, se cerró, no tiene manija, no tiene, se tranca atrás mío, no puedo volver atrás. O sabemos que el mal esclaviza y que daña la misma libertad con la cual lo elegimos. Por lo tanto, no puede ser verdaderamente libre. Ese uso de la libertad hacia el mal no es realmente un uso genuino de la libertad, ¿no? Porque algo, digamos, si la libertad es el privilegio de elegir y yo elijo esto y me daña y daña mi libertad, no es realmente el uso que se supone de la libertad. Es como si yo uso un auto para, me regala una computadora y yo la uso para martillar un clavo. Bueno, porque soy libre, ¿no? Bueno, no, después no anda más la computadora. Bueno, no puede ser un uso genuino de esa computadora si después no sirve. Lo mismo pasa en esto. Si yo arruino la libertad con, usándola, evidentemente que la estoy usando mal. No es una verdadera libertad. Y además, fíjense esto, qué distinta es la atracción del bien que la del mal. O sea, nadie dice que no haya una atracción hacia la tentación o el mal, ¿no? Pero qué distinta que es la atracción del bien de la del mal. Por ejemplo, en la tentación. Porque el mal, la tentación, arrastra oscureciendo la mente. Actúa como un aguijón o como una inquietud interior. En cambio, la atracción de que ejerce el bien es serena, es pacífica. Y por eso decimos que la atracción de la tentación disminuye la libertad, ¿no? Porque si bien la tentación necesita, el pecado necesita que la libertad consienta y libremente acepte eso, sin embargo lo hace presionando, engañando, extorsionando, oscureciendo, mete miedo, muerde, ¿no? Ataca. En cambio, fíjense que el impulso al bien, el llamado a hacer el bien, aunque de algún modo, bueno, me atraiga también o me genere como un impulso hacia eso muchas veces, respeta la libertad. Uno no siente que cuando va en un camino de virtud y ahora se me presenta hacer algo bueno, continuar haciendo ese bien, ¿no? Volver a misionar o volver a ayudar a una persona, uno no siente que eso sea como una especie de presión, ¿no? Si está bien hecho, en general no es así, sino que es como una algo en lo cual yo mantengo mi plena libertad en quererlo. Bueno, esto que les decía antes de la esclavitud del mal, de hecho es algo que pasó con el ser humano, ¿no? O sea, históricamente nuestra libertad está dañada. Porque hemos tomado el camino del mal muchas veces, individualmente y colectivamente, ¿no? Y ya no somos tan libres. Por eso dice, al principio ya de la Biblia, dice el Génesis, después de que avance el pecado, ¿no? Dice, cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra, Él les puso esta cita en el texto, ¿no? Y como todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Génesis 6, 5, 6. Entonces les propongo ir hacia una definición, vamos al segundo punto, hacia una definición más profunda de libertad, porque vemos que esta primera es problemática. O sea, si la definición de libertad es poder elegir el bien y el mal, pero esa opción en el fondo, si elijo el mal me lleva a destruir la libertad, es un poco problemática, ¿no? Y para hacer bien esta explicación tendríamos que distinguir, como dice ahí, entre medios y fin. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un poco conecto con la primera clase. Recuerdan que vimos que hay la segunda más bien, la clase pasada, que hay un orden moral objetivo, que el bien es hacer lo que va de acuerdo con mi naturaleza y lo que me lleva al fin último, ¿no? A la felicidad, y el mal es lo contrario, ¿no? Entonces, incorporando esto ahora al tema de la libertad, habría que decir lo siguiente: el fin último de la vida humana, o sea, el verdadero fin último, el que realmente me hace feliz, no lo elegimos, en el sentido de que no es que podemos elegir cuál sea y todos nos lleven a la felicidad, sino que es dado. O sea, que la felicidad más grande del ser humano está en la unión con Dios, y todo lo que va unido a la contemplación de Dios, ¿no? O sea, en el fondo es contemplar la verdad más perfecta, o sea, es la alegría de ver la verdad más profunda de la realidad, es amar en el grado más alto que es posible, es compartir con otras personas que también están hechas de imagen de Dios esa felicidad. Bueno, que ese es el fin último que realmente me hace feliz, eso no lo elijo, sino que es algo que ya está en mi corazón, está como grabado en mi ser, que Dios es mi verdadero fin último, ¿no? No puede ser el placer, la plata, la diversión, la riqueza. No. Yo puedo elegir, o sea, puedo elegir esos fines últimos como fines últimos, pero no me llevan a la verdadera felicidad. En el fondo es la opción por el mal, es algo que me esclaviza y no me hace feliz en el fondo, ¿no? Me da como un espejismo de felicidad por un momento, pero después frustra y lleva a la tristeza, a la adicción, a la perder la libertad, a la depresión, bueno, todos los problemas que vemos cuando uno elige el pecado, ¿no? Bueno, pero volvamos a esto. Entonces yo, como digo, el fin último de la vida humana no lo elijo, ¿no? Pero uno se pregunta, entonces, ¿somos libres? O sea, si uno no puede elegir cuál es su fin último, entonces, ¿es libre? O sea, o vamos a ponerlo en este caso, en este extremo. Los que están en el cielo frente a Dios, cara a cara, ¿son libres? Y acá hay que hacer esta diferencia, ¿no? Sí, esas personas en el cielo seremos libres si entendemos la libertad como obrar inteligentemente, obrar desde dentro, como un impulso que surge desde el interior del corazón. Porque nuestra voluntad está hecha para buscar el bien. Y por lo tanto, cuando vemos a Dios mismo cara a cara, que es el bien perfecto, sin ninguna sombra de no bien, por así decirlo, no podemos no elegirlo. Nuestro corazón está hecho para buscar el bien, ¿no? Por eso dice la filosofía que si hubiera un objeto, algo, que bajo todo aspecto se me presentara como bueno, yo no podría no quererlo. Lo digo de vuelta. Si hubiera un objeto que bajo todo aspecto, todo ángulo, se me presenta como bueno, yo no podría no quererlo. Pero sin embargo lo elegiría libremente. Es un poco difícil. Esto es un poco, marea un poco la mente pensar esto, ¿no? Pero es así. Aunque lo elija necesariamente, sigue siendo un acto libre. Les pongo un ejemplo que por ahí ayuda para pensarlo, ¿no? Si alguien me diera a elegir 100 veces, 1000 veces, lo que, entre estar sano y tener cáncer, y una y otra vez yo elijo estar sano, estar sano, estar sano, ¿no? No es porque me falte libertad, aunque lo elija necesariamente, porque es obvio que es lo mejor. O sea, nadie en su sano juicio va a elegir, no, quiero enfermarme, ¿no? A menos que la enfermedad sea un camino para un bien mayor, ¿no? Pero nadie que vea, bueno, esto es clarísimamente bueno y esto es clarísimamente malo, para mí va a elegir el mal, ¿no? Porque estamos hechos para buscar lo que es bueno, ¿eh? Y aunque lo eligiera 1500 veces la misma opción, no es, y necesariamente, no es menos libre esa opción. A ver si quizás con esto se va viendo un poco la paradoja de esto, ¿no? Como para que veamos que la libertad no está solamente la opción, me da lo mismo cualquiera de las opciones, ¿no? Sino que la libertad o la voluntad humana está hecha imagen de Dios para buscar lo bueno. ¿Dónde está el tema de la opción? Que en esta vida nunca se nos presenta ese bien absoluto. O sea, ese bien que lo mires por donde lo mires, siempre es perfecto y bueno. No hay opción en esta vida, en este mundo, que sea así. Ni siquiera Dios. En esta vida, digo, ¿no? Todos los bienes son relativos, en el sentido de que todos son buenos, o sea, todos los caminos en la vida que uno puede, algo bueno le puedes encontrar y algo malo le puedes encontrar. Entonces uno puede elegir, incluso el bien que es Dios, como no lo vemos todavía perfectamente, en esta vida, dicen muchos de los filósofos cristianos, dice, se nos presenta como un bien más. Y por eso podemos elegir en contra. Por eso alguien que no ha captado todavía el amor de Dios, o que no experimentó la consolación de la presencia de Dios en la oración y demás, y ve todo lo que tiene que dejar para vivir la fe, quizás, los vicios, las cosas que está aferrado, la pereza, bueno, a un Dios en esta vida se le presenta quizás como un mal. Porque dice, bueno, mira, para seguir este camino tengo que dejar todo lo que a mí me gusta y todas estas cosas a las que estoy acostumbrado. Y no ve tan claramente el bien que tiene, bueno, desde ese ángulo se le presenta como un mal, ¿no? Subjetivamente, ¿no? Por supuesto que la fe no es un mal, pero a esa persona, y si no, piensen en alguien que están invitando un retiro al BAE, ¿no? Alguien que le insisten para que se anime y vaya a la fragua. ¿Por qué tanto hay que ayudar? Y bueno, porque esa persona en ese momento no ve tan claramente qué es el bien, qué es eso, ¿no? Ahora después cuando va y experimenta, bueno, te agradece. Te dice, mira, gracias por insistirme tanto, gracias porque yo no sabía todo lo que había en la fe, en vivir la fe, ¿no? Bueno, porque ahora ve más claramente ese bien, ¿no? Ahora, antes era, quizá veía 90% sombra y 10% alguna luz, y ahora después del retiro ve 90% luz y 10% sombra, ¿eh? Pero en esta, esa es lo que pasa en esta vida. Las cosas se nos presentan en parte como atrayentes y con aspectos quizás negativos o que uno no quiere, ¿no? Aún el bien perfecto, el bien último que es Dios para nosotros, ¿no? El fin último. Entonces acá viene la definición que da Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes teólogos, quizá el más grande teólogo de la historia, ¿no? Es un santo que es un sacerdote dominico que vivió en el siglo XIII, ¿no? Y que, bueno, escribió cosas, bueno, excelentes, ¿no? La famosa obra de él es la Suma Teológica, donde es como un compendio de toda la fe, y la genialidad que tuvo Santo Tomás fue incorporar en gran medida la filosofía clásica, la filosofía de Aristóteles especialmente, a la explicación racional de la fe. Y él dice esta definición: libertad es la capacidad de elegir los medios conservando el orden al fin. La libertad es la capacidad de elegir los medios conservando el orden al fin. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué conservando el orden al fin? Por esto que les decía antes, porque él vio claramente que el fin no se elige. O sea, el fin, acá está hablando, está pensando en el fin último en el fondo, ¿no? El fin último del hombre no lo elegimos, es Dios. Y si elijo otro, si pongo el dinero o la fama como mi fin último, bueno, ya fallé, ya estoy en camino de perder la libertad. Entonces, ya me salgo de la definición, por así decir, ¿no? Porque al elegir un fin falso, ya la estoy corrompiendo la libertad y me estoy esclavizando. Estoy yendo detrás de un ídolo, de algo que realmente me esclavice y que no estoy poniendo en el lugar de Dios, pero no es Dios. Pero, dice Santo Tomás, esto me parece lo bueno, que él como que combina las dos definiciones, las dos cosas, de que el fin último no lo elijo, pero que elijo los medios. O sea, los medios uno sí los elige, ¿no? Entre los distintos medios que me llevan al fin, que es Dios, uno puede ir eligiendo, mientras sean medios válidos, mientras haya una verdadera conexión, ¿no? Mientras realmente las cosas que yo elige en esta vida me acerquen al fin último y no me lleven para otra parte, ¿no? Entonces, entre esos medios válidos, uno puede elegir qué hacer cada día, a qué hora hacer cada cosa, qué carrera voy a elegir, si tengo que cambiar de trabajo, si voy a buscar una amistad con esta persona o no, leer tal libro, etc. Mientras yo vea que esas son cosas buenas que me llevan al fin verdadero, hay variedad de opciones. Ese es el plano que Santo Tomás llama de la elección, en cuanto a los medios. Pero en cuanto a fines últimos no hay. O sea, puede haber elección, pero es la elección entre ir en el camino correcto o errar, ¿no? Y perderme, ¿no? O perder el camino. Ahora, un ejemplo interesante de esto es lo que Lewis decía en el texto, que ahora si quieren lo comentábamos y me hacen preguntas de eso, si tienen cosas para preguntar. Lewis decía que la educación verdadera es enseñar a un alumno, a un chico, a una dimensión, si quieren, de la educación, una educación realista. Es enseñar a un chico a sentir de acuerdo con la realidad, a sentir aprobación y admiración por aquello que es noble, admirable, bueno, y rechazo por lo que es innoble, por lo que es malo, ¿no? Por lo que es mediocre, etc., ¿no? Entonces, al no tener buena formación, el resultado de eso es que uno va buscando cosas destructivas o cosas engañosas, ¿no? Cosas que realmente no llevan al bien. Y yo lo veo muchas veces en la educación de hoy en día, incluso en lugares de mucha excelencia, en lugares de gran nivel académico, gente que estudia en grandes universidades en el mundo. La verdad es que, en general, dan brillantes medios. O sea, te dan una excelente formación literaria, por ejemplo, un gran conocimiento de la historia, una gran brillante capacidad de analizar. Te enseñan a hablar bien en público, cómo presentar tus ideas de una forma, bueno, clara, convincente, a detectar los problemas en un texto. te dan mundo, te dan contactos. Pero muchas veces, frente a tanta capacitación en los medios, te dejan vacía la orientación al fin. Te dan todos estos medios de brillantes, ¿no? Pero ¿para qué es la vida? ¿Para qué se usan estos medios en el fondo? ¿Para qué es la vida humana? No hay respuesta, ¿no? Queda un poco implícito. Bueno, puede ser para hacer lo que a vos mejor te parezca, para tu éxito personal, para que triunfes y ganes mucha plata y todo el mundo te reconozca, para que llegues bien alto en tu carrera. Quizá un poco mejor para que contribuyas al bien de la sociedad, para que hagas bien a la sociedad, ¿no? Lo cual es un buen propósito, pero no queda muy claro, bueno, cuál es el bien de la sociedad. Entonces yo en la educación de hoy veo en gran medida, sobre todo cuando no falta ese espíritu cristiano en la educación, que se convierte en un medio excelente, pero es un medio. Te dan todos los medios y herramientas para que triunfes, pero cuál es el verdadero fin para el cual tenés que usar todas esas herramientas, queda un poco abierto y en el aire, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es un poco riesgoso, ¿no? Son universidades o son, ¿no?, centros, que gente que sale con grandes capacidades, pero no es muy claro para qué hay que usarlas y cuál es el verdadero fin, ¿no? Bueno, es muy fácil errar el fin. Por eso dice Jesús, el Señor dice en el Evangelio según San Juan: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, solo es libre aquel que conoce la verdad, aquel que sabe para qué es, a qué fin tiene que ir la vida humana. Solo aquel que conoce el fin último puede realmente acertar en el camino del bien. Y el que capta ese bien último, para el cual fuimos hechos, se deja atraer hacia él. Es como la persona que capta lo bueno entre estar sano y estar enfermo. Fíjense, uno dice, bueno, elegir entre estar sano y enfermo es muy fácil, porque cualquiera sabe lo que es bueno, ¿no? Pero lo dramático es que el fin último de la vida humana, a veces no vemos claramente cuál es. Y, bueno, la triste realidad es que muchas personas eligen, trasladando el ejemplo, ¿no?, eligen estar enfermos. Muchas veces elegimos el camino de la enfermedad, el camino de lo que nos daña. Por eso, cuando uno descubre la verdad del ser humano, es que y que estamos hechos para vivir en Cristo, ahí se convierte en la persona más libre que hay. No es libre aquel que no sabe si es bueno ir hacia Dios o no, sino aquel que sabe, este es el verdadero bien. En esta vida, por eso vemos, termino con esto, ¿no?, como dice acá, la gracia de Dios es necesaria para ejercitar la verdadera libertad. O sea, sin la fe, sin la gracia de Dios, es muy fácil perder el camino. Pero con la gracia de Dios podemos ver cuál es el verdadero bien y elegirlo y mantenernos en la opción. No solo saber, como tener la claridad mental de cuál es el verdadero bien, sino también tener la fortaleza interior para elegirlo siempre, para elegirlo en cada uno de los medios. Porque muchas veces otros medios se nos van a, que de algún modo uno sospecha que no son tan buenos, se nos presentan como muy tentadores, o nos quieren engañar, diciendo, no, mirá, no, si en el fondo te llevo, voy por este camino medio raro, pero te llevo, y no es así. Bueno, acá terminamos el tema de hoy nomás. Les dejo, ahí les explico un poco los textos. En el libro, a ver, primero les voy a, les explico un poco los trabajos para que por ahí se den un poco más una idea de cómo son. En el trabajo grupal van a tener un texto más o menos largo donde explico algunos de los temas que vimos en la clase hoy, pero uno de los puntos que hago mucho hincapié es que la libertad nos fue dada para ser usada y para elegir. Es como, por así decir, es como la herramienta que se nos da para elegir y por lo tanto tengo que usarla. Y cuando uno elige un camino en la vida y usa esa libertad, puede parecer semejante al camino del mal, en el sentido de que ya no puedo volver atrás. Si yo elijo, por ejemplo, en mi vida, dedicarme a ser médico, o a ser misionero, o casarme, bueno, uno no puede volver atrás y volver a elegir, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, en el fondo, comprometerse en un camino es lo mismo que el mal. Uso la libertad y ya no puedo volver atrás, no tengo la opción. Pero hay que hacer una diferencia ahí. Que la libertad, o sea, la capacidad de elegir distintas opciones, todas buenas, supongamos que son opciones buenas acá, ¿no? Se me fue dada justamente para elegir una de estas opciones. Lo contrario sería como si alguien me dice, bueno, te doy una beca para estudiar la carrera que vos quieras. Y yo digo, bueno, no la voy a usar porque si elijo una carrera ya no tengo la beca, ¿eh? Ya no tengo la opción. Bueno, alguien me puede decir, bueno, no seas salame. O sea, si se da la beca es para que elijas una y la uses. Bueno, pero mucha gente con esta falta, o sea, pasa mucho al comenzar un camino en la vida, ¿no? Al tener que tomar opciones fuertes, que mucha gente tiene miedo de perder esa libertad de opción, de entrar por una puerta y cerrar otras, y se queda ahí en la encrucijada, ¿no? Entonces nunca elige nada a fondo. Y dice, no, yo no elijo nada, no me comprometo a fondo porque con ninguna persona, no me quiero casar o no quiero esta vocación, porque perdería mi libertad de opción, ¿no? Bueno, hay que decir que justamente cuando uno elige una opción buena como camino de vida, cuando uno se compromete en algo, no está perdiendo la libertad, sino que está cumpliendo la libertad, ¿sí? La está llevando a plenitud. Bien, ese es un poco el sentido de este texto que tienen como trabajo grupal. Y quise explicar brevemente también antes de terminar el trabajo personal es muy interesante, tiene un poco también esa perspectiva, está basado en la historia de Bartimeo, una posible historia de Bartimeo, ¿no? Es un poco una ficción, pero tomando cosas del Evangelio y pensando cómo este hombre se habría convertido a Cristo y cómo fue su vida, ¿no? Y creo que lleva también a orar sobre nuestro uso de la libertad. Nosotros hemos, de algún modo, dado un paso de seguir totalmente a Cristo en la vocación, ¿no? Y bueno, eso puede parecer a veces como un perder la libertad. Sin embargo, yo lo que estoy argumentando ahí es que no es una pérdida de la libertad, sino que es cumplir la libertad y llevarla a plenitud. Pero quería hacer esta salvedad porque puede parecer que, bueno, ¿cómo puede ser que elige este camino, que es, en el fondo es un medio libre, y ya no puede elegir otro? Aparentemente perdí la libertad que dice Santo Tomás de elegir los medios, ¿no? Bueno, habría que agregar eso, que hay ciertos medios que, sobre todo ciertos caminos de vida, ya opciones profundas que me llevan al fin, ¿no? Que configuran mi vida y, bueno, no se pueden mantener abiertos eternamente. Es algo que quiera ser un permanente niño, ¿no? O sea, quiera ser una especie de Peter Pan por la vida, ¿no? Que nunca se juega por nada y siempre mantiene sus opciones abiertas, ¿no? Bueno, cortamos acá y damos lugar a preguntas. No, eso no, no. Es un